Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y en la jornada de este miércoles vamos a centrarnos en las actividades que se van a desarrollar ya de cara a este último fin de semana de carnaval. Un fin de semana intenso porque se van a dar cita numerosas iniciativas carnavalescas, entre ellas la organizada dentro del ámbito privado por la Peña Sevillista de Ubrique. Como cada año, llega el premio carnavalesco en la jornada de este viernes y el sábado por la mañana una nueva edición de esa degustación de papas aliñadas. En concreto, alcanza el 21º premio carnavalesco, esta edición, y la 20ª edición de las papas aliñadas. Es un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con el presidente de la Peña Sevillista de Ubrique, con Juan Luis Ríos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Luis Ríos, muy buenos días. Buenos días, bueno, encantado. Bueno, pues tenemos una nueva edición de premio carnavalesco, una nueva edición de papas aliñadas y una nueva edición, por tanto, de lo que es la fiesta del carnaval vivida desde la Peña Sevillista. ¿Cómo os vais a preparar de cara a este fin de semana? Inicialmente, como todos los años, el viernes a las 9:30 tendremos el concurso de agrupaciones. Este año hemos contado con la mayor parte de las agrupaciones que participan con carácter oficial. Ahí iniciaremos a las 9:30 con la presentación por parte de Juan Cristóbal Chacón de lo que será la entrega, perdón, el certamen de actuaciones. Y el sábado haremos, como siempre, a partir de 12:30, una y media, empezaremos con las papas aliñadas para realmente intentar que el pueblo de Ubrique acuda y mostrar todo lo que la peña puede dar en lo que es este certamen carnavalesco. Bueno, vamos con los detalles, ¿no? Si le parece, Juan Cri es el encargado de conducir la gala, el pregonero del año pasado, será este año el responsable de, bueno, pues presentar y de hacer más amena también, ¿no?, esta velada de carnaval en la Peña Sevillista. ¿Hay alguna novedad este año en cuanto a lo que es la organización del concurso? Este año quizá no tenemos lo que es el pregonero habitualmente que tenemos todos los años. Quizás nos ha costado buscar una persona idónea. Realmente siempre lo planteo y digo que no solamente tenemos que buscar a alguien que entienda el carnaval, sino alguien que en cierto modo tenga cierta vinculación o relación con la peña. Y este año hemos intentado por todos los medios buscar un pregonero, pero no hemos tenido esa opción. Así que, obviamente, para realmente encontrar a alguien que lo forzáramos a presentar algo que realmente no estuviese dentro de su indiscrecia, pues hemos decidido no tener pregonero y hemos rescatado que a Juan Cris, que como siempre cada año que contamos con él, muestra su disponibilidad plena y como todo el mundo lo conoce realmente, hará la presentación más amena de las agrupaciones con su propio carácter, actitud jovial y alegre, pues hará más dispersa lo que es la presentación de cada agrupación. Claro que sí. Eso en cuanto a lo que es el hilo conductor, ¿no?, de esa gala de carnaval que se va a poder vivir este viernes en la Peña Sevillista. Pero te preguntaba también por las novedades en cuanto a lo que es el concurso en sí, las bases. Yo recuerdo que se publicaron en su día unas bases, creo que fue en el año 2013. No sé si después el año pasado también había nuevas bases para el concurso. Cuéntanos un poco, ¿cómo se organiza la Mira, este año realmente nos reunimos porque quizás año pasado un problema de interpretación con respecto a lo que es la base del jurado y las notas y las calificaciones. Nos hemos reunido con las agrupaciones, como yo digo, con la amplia mayoría, y hemos consensuado con ellas lo que es la determinación de cómo se iba a puntuar, la determinación exacta de cuál sería los criterios a establecer en caso de que existiera un empate entre las agrupaciones y básicamente novedades importantes, a excepción de la ausencia del pregonero, no existen. Las bases son las mismas, únicamente que sí es verdad que para evitar problemas interpretativos hemos consensuado con todas las agrupaciones, nos reunimos, tuvimos una noche estupenda, todas las agrupaciones se mostraron a participar, incluso ellas propusieron formas de valoración y consensuamos, como ya te digo, una forma de determinación para calificar que en cierto modo está aprobado, consensuado y entendido por todas las agrupaciones y entre todas se llegó al acuerdo de la forma que más convenía, más entendían que favorecería a premiar a aquella agrupación que mejor popurrí diera nuestra peña. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula básicamente, mira, tenemos, lo que haremos es puntuaremos lo que es letra, tipo de interpretación y entre ellas lo que haremos será eliminaremos de cada una de la letra, del tipo de la música e interpretación, eliminaremos la mayor de cada una de estas. De forma que la suma de todas, imagínate, pues, de, por ejemplo, pongo la primera, o mira, frecuencia modulada, por ejemplo, que hicimos un mismo borrador, un ejemplo, entre las mismas agrupaciones, tipo, pues, de cada tipo de esta eliminaremos la mayor de cada. Es decir, el del tipo, pues, se eliminará la mayor que de cada jurado, de la letra igual, música igual, interpretación igual. Sumaremos y esta será la suma total. En caso de que exista un empate entre las agrupaciones, lo que haremos es no excluir esas máximas, sino que si hay dos agrupaciones que tienen la misma puntuación, sumaremos todas en global y ese será realmente el vencedor del torneo de este año. Es una fórmula que no es compleja, pero sí hay que entenderla, ¿no? Y saber cómo está estructurada para poder entenderla, desde luego, ¿no? Y hay que explicarla para que se entienda. Claro, yo te la agradezco que me lo diga, yo te digo, así evitamos cualquier problema interpretativo. Y además, básicamente digo, porque nosotros tenemos las bases, pero no hemos sido nosotros quien la ha interpretado. Es decir, son las agrupaciones las que han expuesto, mira, la forma más correcta es esta. Yo digo, para evitar cualquier tipo de problema, esa misma noche cogimos, planteemos que vamos a valorar. Hicimos un hipotético jurado entre los que estábamos, valoramos y decidimos, mira, esta creemos que es la fórmula más correcta. Y son ellas las mismas agrupaciones que van a participar, las que establecen esta fórmula. Creo que más o menos está entendido. Si no, te digo, creo que al menos en que las mismas agrupaciones que ella entiende de carnaval, creo que quedó bastante claro la forma de puntuación. De esta manera, esto de cara al público, la verdad es que puede sonar un poco más complejo, puede sonar un poco difícil, ¿no? Con lo fácil que el puntual de 1 a 10, ¿no? En fin, nos evitamos complicaciones, pero es que es lo que decíamos antes, de cara al público no es importante el sistema de puntuación, sino que esto es algo que afecta tan solo a las agrupaciones que participan, ¿no? El resto de la ciudadanía que pueda disfrutar del carnaval en la Peña Sevillista, pues no la atañe realmente, ¿no? Cómo va ese sistema de puntuación y demás. Realmente no. Incluso hay veces en que tú sabes que contestas como todo, a ti te puede gustar una agrupación más que otra y tú creer que realmente es mejor o peor y que gane otra. Pero bueno, son criterios, realmente esto es en cualquier tipo de premio, pues el hecho de creer que otra una mejor, otra es peor, le digo, realmente la gente que va, como tú me comentas, lo que quiere es que el concurso sea dinámico, que no haya espacio entre agrupaciones y que la gente se divierta. Realmente mucha gente le da igual el premio, pero a nosotros nos gusta realmente porque quizás somos el único premio carnavalesco que existe en Ubrique. Yo te digo, somos 21 años, 21 temporadas las que tenemos este certamen, entonces queremos ir mejorando y este año perfeccionamos, el año pasado hubo un tipo de problema interpretativo, este año lo mejoramos, lo intentamos mejorar, al menos para que cuando vengan las agrupaciones esté todo bien consensuado, no haya problema y que todo el mundo venga a gusto. Eso es lo que hemos intentado. Aún así, ya te digo, creo que, y lo vuelvo a reiterar, esto se ha hecho porque las agrupaciones se mostraron, porque ellas perfectamente podían haber dicho, no, nosotros no nos metemos ahí, esos temas de base de ustedes, y ustedes tienen que establecer si queráis. No, se mostraron, lo consensuamos, realmente estuvo todo muy bien organizado y salimos de allí muy contentos. Ya te digo, al menos los directivos que acudimos, y creo que también por parte de los representantes de las agrupaciones. Sí, que también hay que decir que normalmente el jurado que forma parte del concurso, ¿no? De lo que es el certamen, el premio de la Peña Sevillista, suele ser un jurado cualificado, experto y conocido en el mundo del carnaval. Tenemos, ya digo, intentamos siempre que haya, que sea gente, eso es, que tenga conocimiento de carnaval, que haya salido en agrupaciones, o al menos tenga conocimiento de letra o de música, y este año, ya te digo, tenemos un buen jurado, te lo digo, es Juan Puerto, Pepe Puerto, Paco Solano, Pedro Pablo Gómez y Jesús Reina. La mayoría de ellos han estado en el ámbito del mundo del carnaval y tienen bastante conocimiento, también han participado otras veces como jurado, y creemos que es un buen jurado. Pero para facilitar el tema, ya te digo, la forma de puntuación con exclusión de mayor y la menor, realmente creemos que es la forma más equitativa. Así quitamos cualquier tipo de interpretación, porque muchas veces se plantea, pues que este jurado es más ameno o más afín a una agrupación o a otra, lo evitamos. La menor y la mayor la eliminamos y establecemos puntuación en base a estos criterios. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la valoración, ¿no?, de esa letra en concreto del popurrí, pero recordemos que allí las agrupaciones no solo interpretan el popurrí, ni mucho menos, sino que ofrecen pues prácticamente gran parte de su repertorio y pues se valora y se puntúa según criterios también de interpretación, de tipo, en fin, no solo la letra del popurrí, ni mucho menos, ¿no?, sino que hay también lo que es una actuación dentro de lo que es la gala de carnaval. Una agrupación de presentación, cuplé, paso doble, popurrí, nosotros valoramos esa parte, pero es incluso muchas veces, si vemos que, por ejemplo, hay agrupaciones, porque normalmente ellos hacen un circuito, vienen del Gavilán y vienen del Fernando Gavilán y vienen después la Peña. Si les planteamos, por ejemplo, oye, pues podéis cantar algo más, perfecto. Y hace muchas veces yo creo que cantan más que en otro sitio, aunque valoremos únicamente el popurrí. Mm. Y el año pasado, por ejemplo, pues faltaba en quien llegara la agrupación que le precedía, y entonces cogimos, se lo decíamos y actuaban, pues otro cuplé, otro paso doble. Realmente creo que la gente que va disfruta lo que es una agrupación completa, incluso en muchas veces hasta más que en otro tipo de concurso o de actuación en otros lugares. Mm. Además, si se suele decir, es vox populi en el mundo carnavalero, que es en la Peña Sevillista donde las agrupaciones mejor cantan, en el sentido de que llevan ya, pues desde la primera fiesta gastronómica del carnaval, que estrenaron al público su repertorio en la tortilla, hasta la Peña Sevillista prácticamente un mes. Así que después de un mes cantando al público es cuando mejor le sale, ¿no?, en la Peña Sevillista el repertorio. Más de una nos lo ha dicho. Yo, mira, soy una persona bastante no ajena al carnaval, sino que es una materia quizá yo no me organice, porque siempre hay un delegado de carnaval y yo quizá este año me inmiscuyo por asuntos temas de organizativos de la peña, pero incluso el delegado me lo dice, las agrupaciones lo vienen a comentar. Claro, ya cuando llegan a este periplo, realmente la letra está más que trabajada, el tipo está más trabajado, realmente la improvisación le sale, porque quizá realmente al principio está un poquito más cuadriculado, porque empieza a actuar, pero aquí no, aquí ya, como llevas un mes actuando prácticamente en la calle, pues parece todo como más tranquilo, ¿no? Más espontáneo. Claro, y realmente sí se nota, ¿vale? Sí. Después también me comentan que allí realmente el sonido es muy bueno, y aparte de esto, ¿verdad?, nosotros intentamos que la acogida desde que llegan a la peña hasta que salen sea lo mejor posible, para que estén lo más contentos posible, para que la actuación sea lo mejor posible. Claro que sí. Bueno, pues vamos con los datos concretos, ¿no?, de lo que es ese premio carnavalesco en la Peña Sevillista del viernes. Por ejemplo, hora de comienzo, el orden de actuación de las agrupaciones, quiénes son, las agrupaciones que van a participar y bueno, pues todo lo relativo a esos datos, ¿no?, de la gala. Vale, empezamos a las 9:30. Ya te digo, después de la presentación de Juan Cristóbal, las agrupaciones que tenemos son Aguampán, Volube, Lian Champú, Frecuencia Modulada, Las Niñas de Beli, Juego de Trono y Comieron Perdices, y los Últimos de la Peña y Las Pupilas de San Antonio. Está la amplia mayoría, alguna por motivos de agenda dice que no podía participar este año, pero la amplia mayoría está aquí, al menos de las oficiales. Uh-huh. Son las agrupaciones. Sí. Y intentaremos que sea continuo, ¿vale? Porque es algo que siempre nos dice el público. Si te pones, empezar a las 9:30, puedes acabar a las 2:30 o a las 3, uh-huh, y después quizás no que se haga pesado, pero realmente lo que no queremos es que haya intervalo entre una y otra. Y aquí estamos, ya te digo, en lo que es el orden, en principio es este, pero todavía estoy cerrando con las agrupaciones un orden correcto, porque al no tener, al haber actuaciones que no van a comparecer en la Peña Sevillista, si en otro sitio, ellos tienen un orden preestablecido, pues tenemos algunos huecos y queremos ocupar al menos ese hueco con una de las últimas. Y ayer precisamente estaba hablando con ella, porque formamos un grupo y estamos consensuando el orden. En principio será este, salvo que ellas me digan lo contrario, ya te digo. En principio tienen que salir de ellas, lo están haciendo bastante bien porque están organizando entre ellas y me van a establecer si quieren algún cambio o no. Vale, pues en principio a partir de las 9:30 y ya, conforme vayan llegando, ¿no?, las distintas agrupaciones que van a participar, se podrán escuchar. Disposición de los asientos en la Peña Sevillista, hora en la que, bueno, pues la gente puede tomar posesión de los mismos, ¿hay mucha expectación, no hay expectación? A ver, cuéntanos un poco, para el público. Yo creo que sí, realmente al contrario, yo siempre pienso que si el aforo de la Peña fuera mayor, realmente lo ocuparíamos entre allí. Siempre faltan asientos, incluso la gente llega, se pone de pie, trae el mostrador. Parece este año, al menos para el concurso, se ve ambiente, pero como todos los años. Yo creo que, además, es un sitio cercano, porque realmente te vas a un colegio, te puedes ir muy lejos, allí no. La Peña no es muy grande, al menos por una actuación, y se ven perfectamente todas las agrupaciones de cerca, la audición es bastante buena, sobre todo porque es pequeñito. Entonces, yo creo que llenar se va a llenar, al menos el viernes realmente sí tenemos la expectativa de que esto ocurra. ¿vale? Uh-huh. Y así que pasamos al sábado, que el tiempo no va a estar muy bueno, pero bueno, yo creo que el viernes no hay problema. Incluso yo le digo a la gente que si quieres entrar, vete temprano. Con tu asiento te espera, porque después llegamos mucha gente y aquí se acumula la gente y realmente es bastante difícil de escuchar. Uh-huh, claro. Bueno, pues precisamente el sábado, ¿no? Llega una nueva edición, la número 20, la vigésima, de las papas aliñadas, de esta degustación gastronómica que también es tradicional en la Peña Sevillista. Cuéntanos cómo se está preparando esa fiesta gastronómica. Mira, este año, el año pasado tuvimos unos 100 kilos de patatas para aliñar y demás. Como realmente faltaron, tuvimos una demanda bastante importante, decidimos poner 20 kilos más. Entonces tenemos 120 kilos de patatas, la hemos puesto para empezar sobre 1.5 o 2. Mirando el tiempo estamos preocupados porque realmente ha dado bastante frío, incluso puede que haya una probabilidad de lluvia, y hemos planteado en estos días la opción de poner unas carpas externas. Le hemos hablado, incluso estamos hablando con el ayuntamiento a ver si nos puede poner alguna, y si no, pues desde nuestra directiva se va a decir, al menos allí lo hablaba con algún directivo, en solicitar el alquiler de unas carpas. La idea es que realmente la gente esté cómoda, porque hacer una fiesta en la calle, si el tiempo no acompaña, es muy complicado, porque como te he repetido antes, la peña dentro no es muy muy amplia, sobre todo para el volumen de gente que viene. Y como hemos aumentado el número de papas para que haya para todo el mundo y que la fiesta se alargue todo lo máximo posible, pues la idea es esta, es coger, empezar 1.5 a 2, y alargarlo todo lo que podamos. Para eso, como te digo, vamos a intentar facilitar lo de la carpa exterior para que la gente se quede debajo y demás. Yo lo hicimos hace 3 años y realmente tuvo mucho éxito. Entonces, esperemos que acompañe algo más el tiempo de lo que parece y que la gente esté cómoda. Uh-huh. Bueno, pues 120 kilos de papas aliñadas lo que se va a ofrecer en la degustación gastronómica del sábado. ¿Cuántas personas van a colaborar organizándola? Mira, en principio tenemos colaboradores en la junta directiva, la mayoría, somos de 9 a 12, trabajamos por el tema, y después realmente siempre vienen socios, por ejemplo, hay gente que pela papas. Quedamos el jueves, por ejemplo, siempre hay gente que colabora, socios, ¿no? Básicamente unas 15 personas, aparte de lo que son Sebastián, el concesionario de bar, y obviamente sus empleados. Realmente, pues un volumen de 15 personas venimos a organizar lo que es la entrega, arreglo y demás. ¿Cuándo se comienzan a preparar esas papas aliñadas? Pues mira, las papas llevamos ya 2 semanas, porque mientras que viene el producto y demás, Ginés se encarga de pedirlo, de organizar lo que es la compra y demás, y pues venimos a quedar el jueves para pelar, en vez de pelar 120 kilos de papas, para pelarlas y demás, las dejamos preparadas desde el jueves. Ya la preparación es 2 semanas antes para pedir el producto, y el jueves las preparamos, las dejamos el viernes más o menos lista para que el sábado se terminen de aliñar, porque hay cosas que se dejan allí para última hora y por la mañana pues se hace. Vale, también me gustaría decirte, porque las agrupaciones se prestaron a ello, que normalmente en las papas aliñadas las agrupaciones vienen y esperan a que se entregue el trofeo al ganador de la noche anterior para actuar. Yo les decía a ellos que no queremos que sea así, sino que vengan y actúen, que lo hagan, que improvisen, que si llegan a la 1:30 o a las 2, pues se pongan allí y canten, como una fiesta más. No queremos hacer de las papas la entrega de un premio. No sé si te llego a comunicar lo que es. Realmente es eso, es no esperemos, lleguen y canten, porque tenemos el escenario y parece que todos están esperando, parece que está feo empezar a cantar sin que se entregue el premio. Entonces ellas se prestaron a ello, no, llegaremos y cantaremos, y la idea es eso, es empezar antes, alargar todo lo que podamos, y mientras que haya gente, haya papá y haya diversión, pues aguantar todo el día. Claro que sí, sobre todo si las condiciones meteorológicas no van a ser las más adecuadas para disfrutar de una actividad al aire libre, ¿verdad? Así que más vale hacerlo de ese modo. Eso es. Pero bueno, yo espero que las agrupaciones le pongan calor a la fiesta. La temperatura parece que no va a ser muy buena, pero obviamente, vuelvo a repetirlo, ellos se han mostrado, participan, se han mostrado colaboradores, abrimos un foro, sí, que espero que el ambiente climatológico pues se pale un poquito con el ambiente carnavalesco. Claro. Un último detalle que siempre preguntamos y que a mí me parece interesante, aunque a priori no lo parezca. ¿Quién se ocupa de darle el toquecito a las papas aliñadas? Pues mira, lo hace Ginés. Ginés Aránega se encarga básicamente del toquecito, Sebastián también le ayuda, Pepe Marte otros años, pero últimamente por algún problema personal, pero siempre es el Pepe Martel, Ginés y Sebastián le da ese toquecito. Nosotros los que, el resto quizás no nos metemos pinche, ahí porque ¿no? siempre salen tan buenas, pero es básicamente el que se encarga. Bueno, pues son los cocineros más expertos, ¿no? De la Viña Ahí estamos, Sevillista. eso es. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda toda esa actividad relacionada con el carnaval que llega este fin de semana de la mano de la Peña Sevillista. Recuerden, el viernes premio carnavalesco y el sábado una nueva edición de las papas aliñas. Por cierto, ¿a qué hora comienzan las papas aliñas? Una y media, dos. Una y Siempre lo media, que ¿no? hacemos es esperar un poquito que llegue la gente, sobre las dos venimos a empezar a repartir. Pero bueno, siguiente, más o menos, pues una y media, dos. Y recordemos también, imagino que se corta el tráfico, el acceso, ¿no? Sí, Hacia eso. este año incluso planteamos cortar, solicitamos al ayuntamiento cortar más tramo de carretera, porque queríamos poner el escenario al final de la calle, para que toda la gente pudiera incluso ver las actuaciones. Claro. Vamos a ver cómo está el tiempo, pero en principio se corta la carretera y ya te digo, allí hasta las 5:30 o 6 tenemos tiempo de sobra para disfrutar. Claro. Bueno, pues ahí queda también todos esos datos en torno a ese fin de semana de carnaval en la Peña Sevillista. Juan Luis Ríos, presidente de esta entidad, muchísimas gracias por habernos informado en el tiempo de carnaval de Radio Brique. Gracias a ustedes por hacer acercar el carnaval a todo el pueblo y como y para terminar pues solicitar o pedir a la gente Sí. que tiene a su disposición la peña que acuda, que es un certamen que es para el pueblo, que organizamos la peña pero es para todo el mundo y que cuanta más personas vayamos pues mejor. Pues ahí queda también esa invitación de parte del presidente de la Peña Sevillista. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos Gracias a días. ustedes, buenos días.